Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos. Septiembre, 14 de septiembre, falta una semanita. Justo, ¿es 14 o es 13 hoy? 13. Bueno, ya empezamos mal, ¿eh? Bueno, ya empezamos mal porque recién nos enteramos que no se puede escuchar por radio. Este programa solamente se puede escuchar por internet, porque tenemos un problema que no sabemos si es de antena o de qué es, y esperamos que se pueda solucionar. Así que, bueno, vamos a poder colgar ahí en las redes, para sobre todo porque tenemos una parte de los oyentes que nos escuchan con la radio FM y, o que nos escuchan en los celulares, y en los celulares también está la FM. Para esos que escuchan por los celulares, bueno, pueden bajar. No, la radio no tiene app, ¿no? Iba a decirte, no tiene app, así que no, es otra radio la que tiene app. Tienen que entrar a fmlatribu.com y ahí pueden escucharlo. Bueno, yo se lo estoy diciendo a aquellos que están en las redes, así que es muy difícil llegarles a los que están en la radio, pero bueno, vamos a empezar como se pueda. Así, lástima porque tenemos un programón, hemos producido bastante este programa y lo hacemos para que se escuche, entonces cuando se puede escuchar menos nos da mucha bronca, por lo menos hubiéramos trabajado menos. Así que bueno, agradecerle a Cocho, Franco Cocho López, en la operación técnica, y a Camilo, que me acompaña en la producción. Bueno, algunas cositas. Recién salió el índice de inflación. Fue más o menos lo que se esperaba. El INDEC dio el 12,4%. 12,4%. Recordemos que en la ciudad había dado 10,8, pero en la ciudad a veces, siempre al final, el interanual, están los dos muy cerca. En la ciudad tienen alguna forma diferente de medición y por ahí hay cosas que se reflejan en un mes que en la ciudad se reflejan en otro. Así que por eso en la ciudad dio 10,8 y dio 12,4 a nivel nacional. El INDEC dio también 80,2, en la ciudad había dado 79,8, lo que subió la inflación en 8 meses. Y interanual, 124,4, la ciudad había dado 127,3. Hago las comparaciones, pero todo está ahí. Hay una diferencia de 3 puntitos en la interanual, pero después siempre se va acomodando esto, más o menos, porque la forma en que se mide en general es por aumento de precios, así que Y casi todo el refleja lo mismo en la ciudad que a nivel nacional, aunque algunas cosas varían un poquitito, sobre todo en los precios. Hay lugares que están todavía un poquito más altos en otras provincias que acá, pero todo está más o menos ahí. El INDEC dio 15,6%, por ejemplo, los alimentos y las bebidas no alcohólicas en la ciudad había dado 12,5%. Bueno, realmente ya está, esto ya da, cada vez uno dice, ¿qué digo ahora? Porque es muy difícil, ¿no? Ya que estemos, que haya posibilidades de que gane el responsable de esta inflación en las elecciones. Realmente es muy difícil. Ninguna persona en el mundo lo puede creer. Solamente creo que hay que ser argentino para entender estas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que ser argentino para entender otras cosas también. Es decir, ahí tenemos una lógica que es muy diferente a la lógica de todo el mundo. Ejemplo, hay 189 países, hoy estamos entre los tres primeros en inflación, tres o cuatro. Y por eso llama todavía más la atención, es decir, al gobierno que generó todo esto, el gobierno de Alberto Fernández, Massa y Cristina, puede ser reelecto. Puede ser, es raro, pero puede ser reelecto. Hay razones, bueno, sí, también los argentinos somos muy especiales. Por ejemplo, podemos hacer un paro por lo que va a pasar, no por lo que está pasando. Y por lo que está pasando nos quedamos en casa, ningún problema. Y le bajaron cuatro veces, los jubilados en dólares cobran una cuarta parte de lo que cobraban hace cinco años atrás, seis años atrás. Seis años, desde el 2017, porque después empezó a bajar, 18, 19, y ahora, bueno, una tercera parte de lo que cobrábamos en el 19, sabiendo que el asado, por ejemplo, en dólares está más caro que en el año 2019. Estaba entre 3, 4 dólares y ahora está entre 5, 6 dólares el asado. Es decir, que tampoco se puede decir, no, bueno, pero hablas en dólares, pero en pesos. No, no, en pesos te pongo el kilo. Si querés, después ponemos el kilo de pan. Es decir, vos compras la mitad de lo que comprabas hace cinco años o cuatro años. Entonces hay un problema serio que estamos teniendo. Ya no es ni un problema político. Es un problema que es de salud mental. Es para consultar al doctor Constantino Turri o a Jorge, ¿cómo era? Bueno, ahora no me acuerdo. Ángel Barraco, es decir, buscar a gente especialista en salud mental para que nos cuenten esto. Es muy difícil. Y encima uno escucha cosas raras. Escucha muchas cosas raras. Yo recién abro una gacetilla que me manda Celeste Fierro de recién sobre la inflación. La derecha caradura, el macrismo, cuestiona la inflación nacional, pero en Cava es récord y encima ajustan salario. A ver, veamos, bueno, ajustan salario, tienen razón, se están ajustando en todo el país. Lo de Cava ajustan salario, tienen razón, los salarios son bajísimos. Ahora, responsabilizar de la inflación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, algo está pasando. Yo, por supuesto, que no me gusta el gobierno que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero la campaña electoral va a ser así. Si vamos a decir cualquier cosa que la inflación la genera la Reta, vamos a decir. Es muy simple, hablemos con datos, porque si no ya todos se parecen lo mismo. Parece lo mismo lo que dice Celeste Fierro que lo que dice el Cuervo Larroque o lo que dice Massa, qué sé yo. Es un tema, es un problema de una locura. Fíjense, yo le voy a dar los datitos, cómo se arma. La inflación se arma de lo que consume la gente. De la ciudad de Buenos Aires, lo único que hay un índice, que por ahí hay variación, de índice, es el alumbrado, barrido y limpieza, que lo pone la ciudad de Buenos Aires y que acompaña a la inflación. El año pasado estuvo prácticamente como la inflación. Las patentes que acompañan la inflación. Después tenés la luz que gastaba en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, yo que pasé de pagar 1.400 pesos a 4.000 y pico pesos, eso es inflación generada por el gobierno nacional, que le permite aumentar a las empresas, que no tiene potestad la ciudad de Buenos Aires contra Edesur, contra Edenor, no tiene potestad contra el aumento de los medicamentos, no tiene potestad contra el aumento de las de todas las cosas que uno va a comprar. Es la Secretaría de Comercio Nacional la que controla los precios. AISA, recién me mostraron una factura de acá nomás, de un departamento de 30 metros cuadrados. De 1.200 se fue a 3.900. AISA, ¿qué tiene que ver la ciudad de Buenos Aires? Es decir, por favor, porque si vamos a entrar en este barullo que cada uno dice cualquier cosa. A mí, miren, a mí me llega, lo voy a leer textual. Derecha cara dura, cuestiona la inflación nacional, pero en la cava es récord. Y encima ajustan salario. Bueno, eso dice. Y el título es: Celeste Fierro dispara contra el macrismo por récord de inflación y recorte en hospitales. Dispara contra recorte en hospitales, y estamos todos de acuerdo. Si acá hicimos cantidad de notas. Ahora, la inflación, no le mentamos a la gente. ¿Cómo va a ser la campaña electoral? Seguimos, es indignante lo que está pasando. Recién acabo de ver en un video al ministro Catopodis, que llamó un paro activo en contra del gobierno que va a venir. Está bien, yo no, ya que lo que me han escuchado varias veces, dijeron, los que están por venir dijeron que iban a hacer cosas que ya la está haciendo este gobierno, así que por supuesto que yo no lo voy a votar, y yo esperaría que voten a lo más progresista que hay muy poco progresista, hay muy poco. De lo que ha pasado, muy poco. Porque si la izquierda va a ir con este discurso que el problema de la inflación es Macri, bueno. Ayer escuchaba, había en la provincia de Buenos Aires un paro. Un paro de hospitales y una asamblea. Paro no, asamblea por el deterioro en los hospitales, el Hospital del Niño, en San Justo, en todos los hospitales de La Matanza. Pasa de todo en los hospitales de La Matanza. Es un desastre total, pero es muy difícil que alguien haga alguna nota de algo. Bueno, por suerte hay algunos medios, como La Izquierda Diario, y alguna gente que me avisó, mirá, pasa esto, aquello, pero después no hay nada en ningún lado, muy poquito que salga sobre lo que está pasando en el conurbano bonaerense, en La Matanza. Y el que habla empieza hablando, dice, porque se está cayendo todo por culpa de Macri, Kicillof, Massa y Espinosa. Y yo digo, está todo bien, pero si pones a Macri, poné también a Menem, poné a Cristina, poné a Néstor Kirchner, porque antes de este gobierno todos fueron un desastre, todos los gobiernos. Pero en este momento este gobierno es peor que todos los gobiernos que hubo hasta ahora, que todos los gobiernos que hubo durante la democracia, que todos. Este gobierno es peor que el de De la Rúa, sí, también que el de la Rúa. Este gobierno es peor. Peor, más pobre, más inflación, salarios más bajos, sí, que con De la Rúa, mucho más bajo. Inclusive que con Menem, que también eran del mismo, hoy hay muchos menemistas que están con este gobierno o que se postulan para estar con Milei, ¿no? Es decir, que siempre están ahí dando vuelta este tipo de peronistas ajustadores. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Catopodi entonces dice paro activo por lo que va a venir. Bueno, fenómeno. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo llegamos a diciembre? con el PAMI estallado, con medicamentos, con algunos que dan gratis, pero el resto de los medicamentos que hoy valen 10 veces, que valen mucho más, que se compran mucho menos medicamentos los jubilados ahora que los que compraban hace 5 años atrás, con los salarios más bajos de la historia, que la pobreza, bueno, ni hablar, con esta inflación ya supera el 50%, seguro, después van a venir bonos. A los jubilados le anunciaron hace 2 meses un aumento que lo van a dar ahora a fin de mes del 23%, que ya se lo comió un mes. Es decir, el jubilado, salvo las mínimas que son un desastre total, pero que le dieron algún bonito más, qué sé yo, las que están un poquito más allá de las mínimas tuvieron en un año el 70 y pico% de aumento, y se van a estar en un 80-90% de aumento contra un 140% de inflación, o menos, un 70% de aumento contra un 140-80% contra 140. ¿Se dan cuenta que es todo una locura total? Es una locura total, es indignante. Ver la ciudad de Buenos Aires y la gente caminando por la ciudad, parecemos zombies, vamos haciendo números. ¿Cómo hago para mañana para comprar la yerba, que le aumentaron un 30 y pico% en un mes y un 170% en lo que va del año? ¿Qué hago para comprar ese remedio que tomo todos los días, que lo aumentaron un 150% en lo que va del año? Para comprar un kilo de papa, que lo aumentaron un 180% en lo que va del año. Un kilo de carne. Que este mes, ¿saben cuánto aumentó la carne este mes? De promedio, 19,5%. La carne. ¿Qué nos está pasando? Yo la semana pasada decía, y ¿qué pasa? Estamos todos quietos, ¿qué nos pasa? Y hoy digo lo mismo, pero... Ah, pero sí. Va, primero. Bueno, fueron pasando, ah, pero Macri, ah, pero el que viene, ah, pero les estamos dando el impuesto a las ganancias. Sí, yo estoy de acuerdo con que no pague impuesto a las ganancias a ningún trabajador, y menos el que gana, aunque gane 1.700.000 pesos. Aparte, yo estoy de acuerdo con los méritos. Yo sé que no todos los que ganan 1.700.000 pesos es por mérito, pero hay muchos que sí. Alguno que por ahí trabaja con cosas para el exterior y le pagan eso, qué sé yo. La mayoría por ahí gana por puestos políticos, por acomodo, no siempre es por mérito, pero yo estoy con que aquel gane lo que gane, son trabajadores, sí, me parece, y lo discuto, sí, estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿quién va a pagar la diferencia de los impuestos? ¿Quién va a pagar la diferencia de los impuestos? Porque fíjense ustedes, porque esto en realidad lo expone a Massa y expone a todo el mundo, porque es raro, ¿no?, que haga una movilización la CGT para festejar esto cuando tiene salarios en los sindicatos que están en la CGT de 150 lucas, de bolsillo 110, 120. Y menos también de bolsillo. Es raro, ¿no?, que van a apoyar a ese 3%, 2-3% que va a cobrar 1.700.000 pesos. Y si se vota la ley, porque tiene que votar la ley, un ajuste pueden hacer por decreto, pero después tiene que ir la ley. Pero si se vota, bueno, está bien. Ahora, ¿quién lo va a pagar? Se lo sacan a ese. Es decir, le sacan al que menos tiene. Al trabajador que menos gana, para darle al trabajador que más gana. Eso hay que decirlo también, porque no se lo están sacando a las empresas. No se lo están sacando a las empresas. Si se lo están sacando a los que cobran planes sociales, a los trabajadores que menos ganan, a todo eso. Guste o no guste, es así. Yo, ojo, estoy de acuerdo con que no se tiene que pagar los salarios impuestos a la ganancia. Y después, ¿por qué exponen? Porque en realidad, 1.770.000 pesos, que yo no lo veo ni en un año eso, y vos que me estás escuchando por ahí, sí, qué sé yo. Yo ayer veía la grilla salarial de los docentes, digo, a ver por qué estaban los docentes ahí apoyando. Estaba Baradel, estaba Sonia Lecio, se abrazaban y lo besaban a Massa porque había hecho eso. Y yo vi la grilla docente de UTE, y por supuesto la de Cetera es menor, pero vi la de UTE de la ciudad de Buenos Aires y vi que hay que tener como 22 años y tener un gran cargo para cobrar más de 800 lucas. Y hoy no pagan impuesto a la ganancia aquellos que ganan más de 700. Así que los docentes hoy no es como los docentes eran en el 2015. Que cualquier docente, y me consta, porque yo, mi mujer es docente, cobraba, en ese momento le descontaban impuesto a las ganancias, en el 2015. Entonces hubo que subir, y en el 2016 subieron, pero igual le descontaban a algunos docentes. A esos docentes hoy, esos hoy están en 400.000, 500.000 pesos, es decir, 500, ponerle un poco más, 600, eso ya no pagan ganancias. Entonces me parece raro ahí los sindicatos festejando. Después sí, los bancarios, bueno, sí, los bancarios sí. Ahora, fíjense la lógica de los bancarios, siempre hay una lógica. Los bancarios pueden ganar cualquier cosa, si los bancos están ganando cualquier cosa. ¿Cuál es el problema para un banco pagar un salario de 1.700.000? Sí. Te toma plata que le pones vos, se la presta a Más Valor al gobierno, es una bicicleta financiera que hace todos los meses, ganan miles y miles y miles y miles de millones de dólares, sus ganancias son extraordinarias y no dan un crédito, dan dos, tres créditos. ¿Cómo no van a poder pagar? Pueden pagar. ¿Cómo no van a poder pagar los aceiteros? Que una botellita de aceite de un litro está en 9 lucas, 8.000 y pico mangos, 8.600, 9.000 mangos de aceite de oliva. ¿Cómo no van a poder pagar los aceiteros buenos sueldos? Los camioneros, ¿cómo no van a poder pagar un buen sueldo los camioneros si las tarifas de llevar cosas son espeluznantes? Han aumentado como el 200% en lo que va del año las tarifas para llevar algo, un paquete de acá a otro lugar de la provincia de Buenos Aires o al interior del país. Entonces la pregunta es esa: ¿qué hacemos? ¿Sacamos guita del ANSES para pagarlo? Claro, seguimos manteniendo a los jubilados sumergidos. Y dicen, y los jubilados tampoco van a pagar ganancia. Hipócritas. ¿Saben cuánto es lo que van a cobrar en este mes hasta fin de mes los jubilados? El máximo salario de jubilados, salvo los de privilegio y algún régimen especial, pero salvo los de privilegio, 588.521 pesos. De los casi 8 millones de jubilados, ¿cuántos cobran más de esto? ¿El 3%? ¿El 4%? Cristina, que cobra como 10 palos. Y bueno, y así otros tantos delincuentes. Recordemos que está siendo juzgada por delincuente. Por eso digo delincuente. Hoy la justicia dijo que es delincuente. Digo para que nadie diga después que salga el INADI y que discurso de odio. No, lo que dijo la justicia. Es una delincuente. Tiene 6 años, ¿no?, de cárcel. Y tendría, se la tienen que ratificar. Que por supuesto, todo esto que están haciendo y todo este nerviosismo que tienen porque no venga ningún otro, que no saben cómo hacer, porque necesitan garantizar la impunidad y los cargos. Y los cargos necesitan seguir teniendo esos punteros, como ese que encontraron el fin de semana en La Plata de la legislatura, cobrando en un cajero automático 45 tarjetas, que sacaba 30.000 pesos por día a nombre de diferentes personas que teóricamente trabajaban en la legislatura, que bueno, se está investigando eso. Claro, pierden mucho. Hay mucha gente que dice, ¿cómo yo? ¿Dónde voy? Si gracias a protestar contra el gobierno anterior, cuando estaba mejor que ahora, me dieron tal o cual cargo, imagínate, y ahora si vienen, si me lo sacan, están desesperados, ponen todos los días, meten gente, gente de acá, gente de allá, los ñoquis aparecen en algún momento para decir, guarda, no pasa como en el 2016, que no aparecían. Hubo miles de personas que no aparecieron cuando perdió las elecciones porque les daba vergüenza. Otros aparecieron y los compañeros decían, como si vos no venías nunca. Ah, pero yo trabajaba acá, ahí como, sí, cobraba. Bueno, ahora están todos desesperados. Tenemos problemas, tenemos problemas muy serios. Ahora, en un rato más, Massa va a salir y anuncia algo, porque anuncian cosas que después uno se mira alrededor y dice, acá, a ver, yo no sé, ¿quién conoce gente que gana más de $1,000,000? Yo creo que acá le pregunto a todos, deben conocer muy poca gente. ¿Vos conocés mucha gente? Él sí, él tiene pinta de estar más vinculado. Mucha gente que gana más de $1,000,000, ¿conoce? No, tampoco. No, me falló, viste. Yo le veía así, con la bicicleta que trae, digo, este tiene mucha guita, pero no. ¿Cuánta gente gana más de un palo? Más de 1,700,000, que es hasta donde no van a pagar ganancia. Se van a mirar. Yo con esto vuelvo a decir y lo quiero dejar bien claro, a mí me parece que el salario, en todo caso se ve en otros países, el ingreso, se ve el si hay un impuesto a los ingresos, hay en Europa, en algunos lados, está bien, pero para mí no es ganancia, pero ¿quién lo va a pagar? Y lo otro, quedó expuesto que ahí tenemos $2,000. Es prácticamente un salario mínimo en Alemania, ni que hablar en Japón, un tercio de un salario. $2,000, prácticamente un salario mínimo en España, y así podemos recorrer muchos lugares del mundo. Y resulta que el problema nuestro es que nuestros salarios, el promedio en dólares, es $300, porque ese era el ajuste que impuso el Fondo Monetario Internacional, que es lo que ha hecho Massa, lo que ha hecho antes Guzmán y lo que viene haciendo este gobierno. Es decir, bajar los salarios, que en el 2017, por ejemplo, un jubilado promedio estaba en $800, hoy un jubilado promedio está en $200. Sí, no, por ahí no llega, $160. Esas son las cosas que uno tiene que ver. Bueno, esto es Los Locos de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de educación. Tenemos un par de notas preparadas. Vamos a hablar con Mariana Escayola, de secretaria general de ADEMIS. También vamos a hablar con María José Navajas, de Padres Organizados, para ver dos miradas muy diferentes de un tema que por suerte apareció un poquito, porque también en su demagogia, que sabe que todo tiene que ir al Congreso y que ya no se puede lograr en este gobierno, el gobierno de Massa, de Alberto Fernández, anunciado por Massa, va a mandar la ley de financiamiento educativo aumentando del 6 al 8%. No cumplieron con el 6% del Producto Bruto en estos años, menos en estos últimos 4 años. Alguna vez se arrimó, pero no cumplieron, pero la llevan al 8 porque parece que un poquito la gente quiere discutir educación. Y eso lo celebro, ¿eh? Así que, porque nosotros acá en este programa siempre discutimos mucho sobre educación o llamamos gente. Y hoy lo vamos a volver a hacer. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Nos vamos a un corte, pero escuchando a Pink Floyd. ¿Por qué? Porque Roger Waters cumplió hace poquito, el 6 de septiembre, 80 años, sigue actuando, está por venir a Buenos Aires. Y Another Breaking the Wall, creo que es así, ¿no? Another Breaking the Wall es un tema que justamente tiene que ver con la educación, polémico, si los hay. Dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 39 minutos, seguimos. Dos cositas, nos escribió Horacio desde Comodoro Rivadavia, los saludo, dice que allá se escucha muy bien por streaming. Bueno, que hablara de la cuarta categoría. Bueno, yo ya hablé, así que me debes haber escuchado. Me faltó agregar un dato, que ustedes están en zona desfavorable. Zona desfavorable, ganar 1,5 millones de pesos es como ganar acá 700,000 pesos, es decir, más o menos, porque los gastos allá son el doble. Así que ahí sí, bienvenido, bien, mejor dicho, en todos lados bienvenido sea que no se pague impuesto a las ganancias, a los salarios, sea lo que sea el salario. Mi discusión es ¿quién lo va a pagar? Eso nada más. Es decir, si lo siguen pagando, bajando los otros salarios y las jubilaciones, es un problema. Es decir, hay que ver que paguen, que no paguen impuesto a las ganancias, y hay que ver que no pueden vivir los jubilados con 120, 130 mil pesos. Pero para eso también nos escribió al Facebook, a los locos de Buenos Aires, Ale Romero, y dice: hola compañero, soy operario de mantenimiento en una empresa multinacional de golosinas. Se laburan 6 días de 3 turnos fijos de 8 horas. Yo estoy fijo de noche y soy el que menos antigüedad tiene en mantenimiento, 10 años. Calcula que mis compañeros sin hacer horas extras ya sufren descuento. Mucha gente lo mismo venía pasando en Toyota y tantos otros laburos. El problema no es ganar 1,000,000 de pesos, el problema es que todos los sueldos son una miseria. Gracias y saludos. Sí, yo coincido en más o menos lo que yo decía. Es decir, yo no estoy contraponiendo. Mi discurso no es el discurso de el de cómo lo va a pagar el Estado, mi discurso es que lo pague el Estado, que lo pague con la plata de los que más ganan, y de los que más ganan hablo de los empresarios que más ganan, de las grandes empresas, que los impuestos sean progresivos, no regresivos, y que ningún trabajador pague impuesto a las ganancias. Creo que ahora está claro. Bueno, te voy a anunciar para que vayas. Te voy a invitar a algo. La Orquesta de Tango de Buenos Aires te invita a la Usina del Arte el 15 de septiembre con reserva previa para escuchar a la orquesta en un homenaje a Raúl Garelo. Canta Jesús Hidalgo. Bueno, Raúl Garelo, recordemos, murió en el año 2016, también fue un gran músico, también fue director de la orquesta, y está bueno que se haga un homenaje. No te olvides de entrar a la página del gobierno y desde ahí bajar las entradas, porque en general la Usina del Arte se llena, ¿eh? Bueno, acá me mandan otro mensaje, en este caso es Oscar, que nos dice que con esto, con el paro de Catopodis, que dijo también, dentro de lo que yo decía, que estamos para el psiquiatra, todo eso, Oscar nos dice, Catopodis era y la gente de él, el kirchnerismo, que decían el que no se come el a ver se me salió el que el cemento acá está decía que el cemento no se come, ¿eh? Entonces por eso criticaba todas las obras que se hacían con el gobierno anterior. Ahora dice que el hoy hacía ahí la asamblea con los trabajadores diciéndoles que ojo, ya saben a quién tienen que votar, hicieron paros en varias obras públicas, para decirle que los hijos de los obreros de la construcción que los voten a ellos, porque si no el que viene no va a ser obras públicas. Esta cosa rara de hablar de lo que va a venir y no de lo que ya está. Bueno, dijimos que íbamos a hablar un poquitito de educación y estamos comunicados con María José Navajas, doctora en Historia, investigadora del Instituto Rabiñane y investigadora adjunta del CONICET, pero fundamentalmente miembro de Padres Organizados. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, el gusto es mío. Ya hablamos una vez, en el 2021 tuvimos una charla larga sobre el tema de las aperturas y todo eso, pero hacía un tiempo que con ustedes no hablábamos sobre educación. Bueno, fundamentalmente te llamaba porque en estos días, por suerte, ¿no?, se empezó un poquito a hablar de educación con el tema ayer, con esta reunión que se hizo en el Malva de Argentinos por la Educación, donde algunos discutieron sobre este tema, y también sobre ustedes empezó a hablar un poco porque hacen algunas propuestas que le quieren llevar a los candidatos. ¿Nos podés contar un poco en qué consisten las propuestas y a qué candidatos ya se las llevaron y quiénes están esperando que los reciban? Bueno, mira, te cuento. Por un lado, te quiero decir que a nivel local, digamos, en las provincias, algunas reuniones ya se concretaron. No voy a pasar revista de todo, porque como bien sabemos, la educación es una función que tanto nación como provincia tienen responsabilidad, aunque la responsabilidad principal es de cada una de las provincias. De todas maneras, ahora lo que estamos haciendo es lanzando, ayer lo publicamos en redes, una nueva convocatoria a los candidatos presidenciales. Lo habíamos hecho en las PASO, habíamos a los precandidatos, y adjuntamos el documento que estuvimos elaborando, ¿no? Y bueno, las propuestas, digamos, de temas, de ejes, digamos, que nos parece clave que se aborden, por lo menos que se aborden en el debate y que se presenten propuestas en línea con eso, tienen que ver primero con que la educación sea una actividad esencial, o sea, que se cumpla el calendario mínimo de 180 días de clase que no se está cumpliendo hace años. Después, el otro punto es promover el desarrollo profesional docente. Bueno, ahí después lo podemos desarrollar. Sí. Después, el tercer punto es que se cumpla también otro punto de la ley, que es la cobertura universal de nivel inicial que empieza en sala de 3, que hay un faltante importante de aulas, digamos, de vacantes para poder cubrir a toda la población. Uh-huh. El cuarto punto es la modernización de la gestión de la educación, o sea, a nivel ministerial, y ahí hay puntos relacionados con la transparencia y con la confianza de los datos que se producen. El quinto es cumplir la ley de financiamiento educativo, que ya tiene varias versiones, pero casi todas incumplidas. Uh-huh. Luego, procurar las medidas adecuadas para una escolaridad segura, tanto en el camino a la escuela como adentro de la escuela. Y finalmente, fortalecer lo que entendemos crucial, que es el rol social de la escuela y de la comunidad educativa como un todo, con cada uno cumpliendo los deberes y las obligaciones que le competen. Uh-huh. En María José, no vamos a pasar revista porque, como vos decís, habrán hablado con funcionarios de las diferentes provincias, pero a nivel presidencial, ¿equipos de quiénes los atendieron? ¿Ya los atendieron alguno o no? Porque yo vi que ustedes le pedían a los cinco candidatos, creo que hay, ¿no? Sí, sí, le pedimos a los cinco candidatos. Únicamente hemos avanzado, que mira, vamos a terminar la reunión por Zoom, porque queremos que estén presentes representantes de las distintas provincias de padres organizados. Hemos tenido una reunión con Zoom con el equipo de educación de la candidata Patricia Bullrich, con el vocero Fabio Ketlas, y bueno, hemos podido presentar estas inquietudes. La verdad que la charla se extendió, da para más. Sabemos que son problemas complejos y que requieren un abordaje profundo, pero bueno, esperamos que siga el diálogo, que los otros candidatos también nos atiendan y poder participar en este tema. Claro. María José, me interesa el punto de desarrollo profesional docente. ¿Cómo sí. sería eso? Porque en realidad ahí hay uno de los problemas. Hay muchos problemas en educación, ¿no? El sí. Estado, los propios padres, pero los docentes es un problema también. A veces hay problemas con los gremios. ¿Cómo sería el desarrollo profesional? Bueno, lo pensamos tanto desde el punto de vista de la formación inicial, o sea, de las instituciones que forman a los docentes, que sabemos que hay una gran disparidad y una diversidad enorme en todo el país. Hay desde, digamos, instituciones que dependen de la universidad, que tienen están homologadas por la CONEAU, y después hay muchísimos institutos de formación provincial que tienen, bueno, distintas calidades, y eso nos parece un punto fundamental que no se puede omitir. Y luego también en lo que es la carrera ya docente en el ejercicio, estimular, digamos, que los docentes puedan, los que tengan más competencia, más vocación, más habilidades, puedan hacer una carrera que los jerarquice, digamos, en el ejercicio de la docencia, que no solo tengan que ver con mejores salarios, sino también con una profesionalización y una valorización, ¿no? Una revalorización del rol del docente. Hoy, bueno, el tema de la valorización es un problema, ¿no? Uno ve mucho, sobre todo en los medios, el maltrato que hay de padres hacia docentes, y también el problema, no sé si esto ustedes lo ven, que en general son muchos los docentes que tienen los chicos, hay mucha rotación de docentes. ¿Ustedes pensaron en eso? Bueno, hay un problema, digamos, de agotamiento, no lo desconocemos, y me parece que lamentablemente va creciendo. Eso tiene que ver, bueno, con muchos factores, digamos, también, digamos, nivel salarial, bueno, contexto más amplio de deterioro económico que vivimos en la Argentina. Pero es cierto que hay también un clima escolar difícil, digamos, ya era difícil antes de la pandemia, se agravó porque los chicos volvieron con distintas problemáticas, digamos, socioemocionales que no están siendo atendidas. Entonces sí se dificulta el clima en el aula, y entendemos que los docentes tienen muchas situaciones complejas que no siempre tienen las herramientas para resolverlas, y tampoco tienen el apoyo de quienes deberían darle respuesta, ¿no? De otros funcionarios del Estado, de otras áreas, no solo de educación. Y que también las familias tenemos que hacer, dentro de las posibilidades de cada uno, un mea culpa de qué mensaje estamos dando a nuestros hijos en la relación con los docentes y con la escuela en general, ¿no? Y eso también tiene que ver con el ausentismo de los chicos, que se ha incrementado a la vuelta, al regreso de la pandemia, y que lamentablemente no, tanto del lado del Estado, digamos, que tiene que garantizar las condiciones para que haya clases todos los días, como de muchas familias, no estamos sosteniendo la escolaridad de lunes a viernes como debía ser. Sí, sí, eso se ve que pasa mucho, ¿no? Chicos que piden, que no van a clase y no pasa absolutamente nada. Antes creo que sí. Había un tiempo para no ir a clase. Ahora, inclusive hay padres que se llevan a los chicos de viaje, diciéndole a la maestra, mirá, me lo llevo por 15 días, ¿no? Eso ocurre bastante. Sí. Por lo menos yo lo he visto alrededor mío. Sí, sí, hay diferentes, digamos, hay familias, digamos, que los hacen faltar por cuestiones, digamos, sociales, de vacaciones, claro. Digamos, algo, y hay otras que, bueno, por razones familiares, de desorden, de desorganización familiar también, que faltan, que los padres, digamos, se duermen, porque a su vez no tienen las rutinas de los horarios, ¿no?, habituales, claro. Bueno, hay una, sí, una situación bastante compleja por tras de eso, por eso digo que también las familias tenemos que involucrarnos desde el lugar que la educación es el derecho de los chicos, no nuestro, de los adultos, sino de los niños. Ustedes están tienen gente trabajando en el tema de alfabetización. Ustedes hablan de alfabetización en primer grado. Sí. Uno lo que ha visto, digamos, yo soy una persona mayor y he tenido la suerte de mandar a mis hijos a la escuela, todos en la escuela pública, mis nietos ya, y fui viendo el deterioro en cada momento, pero lo que más me llama la atención hoy en este momento es justamente que los chicos salen de sexto grado y no saben leer ni saben escribir, cosa que eso se aprendía en primer grado, ¿no? ¿Se está viendo de dónde abordar esto? ¿Y hay un diagnóstico sobre esto? ¿Por qué se ha llegado a esta etapa? Bueno, nosotros participamos este año, digamos, de la campaña de alfabetización que promovida desde Argentinos por la Educación, y por otro lado venimos dialogando y interiorizándonos de los debates que hay dentro de la formación docente acerca del método de lectoescritura, ¿no? Y ahí hay un tema fundamental que es, bueno, cómo en la Argentina se fue instalando en las décadas, no cuando íbamos nosotros a la escuela, ¿no? Porque yo también fui hace bastante a la escuela, y fue a la escuela pública y terminé el primer grado leyendo y escribiendo. Sí. Yo digo, después de esa etapa, fue cambiando el método de enseñanza. Yo lo tuve con mi hijo mayor con ese método y vi que, bueno, es otro abordaje, digamos, y ahí los que más pierden son los chicos que vienen de familias con menos recursos, ¿no?, de entornos más vulnerables, porque la familia no puede acompañar el proceso de alfabetización. Entonces, si la escuela no asume como compromiso indelegable que los chicos tienen que aprender a leer y escribir en primer grado, y que prácticamente todos pueden hacerlo, y el que no lo logra tiene que ser detectado a tiempo y darle las herramientas para que rápidamente se ponga, digamos, al mismo nivel que los otros, porque el tema es que cuando no se aprende a leer a tiempo, digamos, al término del primer grado, después los aprendizajes que vienen sobre eso, digamos, se van quedando completamente rezagados, porque todo se monta sobre ese cimiento, digamos, el cimiento de la alfabetización es fundamental. Entonces, por eso decís, bueno, llegan a sexto grado, no solo que no saben leer y escribir, sino que tampoco aprendieron ciencias sociales, no aprendieron ciencias naturales, tienen dificultades para entender los problemas en matemática. Entonces, todo se va haciendo como una mochila inmensa que va quedando en los chicos, y van pasando, y bueno, y después nos encontramos o que abandonan la escuela, o que la escuela que les entrega un título que después no vale nada, ¿no? ¿Qué opinas vos, no sé si lo discutieron esto en Padres Organizados, en la ley de financiamiento educativo, la que está vigente, no la que se anunció ayer? Digo, bueno, porque justamente ahí se anunció una nueva ley de financiamiento. Estaba que había que tender a que el 30% de la escolaridad fuera de jornada completa. No se cumplió en casi ningún lugar del país, en dos o tres lugares. Acá en la ciudad de Buenos Aires se cumplió, en Tierra del Fuego y creo que en Neuquén. ¿Qué opinas? ¿Es necesario que un chico vaya de jornada completa o se puede llegar a volver a una jornada de 4 horas como era antes, que se enseñaba intensivamente en 4 horas, o 5 ahora que se agregó una hora, sí, o es mejor la jornada de 6 horas como en Finlandia? ¿Qué opinan ustedes, si tienen algo estudiado sobre esto? Mira, no lo hemos estudiado en profundidad, pero, digamos, intuitivamente te diría que depende también de las condiciones familiares, digamos, que, digamos, no es lo mismo, digamos, un chico que puede volver a su casa y estar en un ambiente cuidado o estimulante, digamos, o para seguir estudiando, porque es cierto que nosotros volvíamos, teníamos escolaridad simple, volvíamos y hacíamos la tarea en casa, ¿no? Uh-huh. Ahora los chicos van más horas, pero después vuelven a casa y ya hasta tienen tiempo libre. Claro. Pero digo, si digamos están las condiciones familiares para seguir acompañando los aprendizajes desde la casa, bueno, se podrá optar por una escolaridad simple, pero la realidad es que en el contexto que vivimos en la Argentina, de un 60% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza, es bastante irreal pensar que con 4 horas alcanza. Ajá. Porque además, digamos, lo que está cumpliendo a veces la escuela es no solo el alimento, digamos, de darle el alimento que en la casa no está resuelto, sino también el tiempo de los otros aprendizajes, no solo de los contenidos, sino del aprendizaje del convivir con el otro, de marcar pautas, de dar respuesta a algunas situaciones conflictivas, ¿no? De apoyo psicopedagógico. Bueno, entonces es muy difícil que la escuela de 4 horas, como la conocimos nosotros antes, pueda resolver toda esa problemática que viene de afuera de la escuela en un tiempo tan corto. Claro. La ley de financiamiento educativo, ustedes dicen que se cumplan. Yo hoy justamente al comienzo decía, se presenta una ley nueva que va a ser el 8%, o que se va a presentar del Producto Bruto Interno, pero resulta que la de 6 no se cumplió, muy poco momento se cumplió esa ley, ¿no? ¿Es así? Sí, es bastante absurdo pensar que si no se cumplió con el 6 se va a poder cumplir con el 8, ¿no? Uh-huh. Y además que falta, además de que no se cumple, digo, nos falta mucho en cuanto a transparencia de ese gasto. El otro día salió un estudio sobre los presupuestos provinciales, ¿no? Porque el principal porcentaje del gasto educativo lo tienen las provincias. Claro. La nación aporta, pero los principales gastadores, digamos, son los gobiernos provinciales. Uh-huh. Digo, los estudios que hay sobre esos presupuestos ministeriales de las provincias, hay un porcentaje entre un 15 y un 20% que no tiene destino específico, digamos, no se sabe en qué se está gastando. Entonces también, no solo que se incumple, digo, con la ley, sino que tampoco está hay una transparencia del gasto y una eficiencia, ¿no? Uh-huh. Eficiencia, perdón. Cuando sentís que hay un candidato que dice que se van que la escuela no debería ser obligatoria, que la libertad tiene que ser para todos. Si un padre quiere y decide que su hijo no vaya a la escuela obligatoria, ¿qué siente alguien que está defendiendo a la escuela cuando escucha este tipo de cosas? Más sería retrocediendo ya antes de Sarmiento, ¿no? Digamos. Sí, esa es la sensación exactamente, que es como un retroceso absoluto en la discusión y en el avance del niño como sujeto de derecho, ¿no? En la comprensión que el niño no es una posesión de la familia, sino que es un sujeto de derecho y que esos derechos se deben garantizar aún a pesar de la familia, que claro, le tocó en suerte. Está muy claro. Bueno, María José, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si querés agregar algo que pensás que tendrías que decir antes de terminar la nota. Bueno, primero, bueno, agradecerte y a los que nos están escuchando, insistir para que nos involucremos en este tema y para presionar, digamos, a la dirigencia, para que la educación sea realmente un tema fundamental del debate público y no sea solamente un eslogan de campaña. Está muy claro. Muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hablábamos con María José Navajas, doctora en Historia, miembro de Padres Organizados. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. 18 horas 6 minutos y seguimos en esta tarde hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar acá. Bueno, seguimos con el tema educación, como venimos tratando de desde hoy, y esto tiene que ver porque de alguna forma, por ahí forzado y por unos días, se instaló el tema de educación con un debate que hubo ayer en el Malva, que tuvo bastante difusión, con algunas propuestas de padres organizados. Y bueno, queríamos saber también la opinión de Ademis, y en este caso de la secretaria adjunta, que es Amanda Martín, sobre algunos de estos temas. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Y sabemos que estás ocupada, y por eso, más gracias por poder compartir unos minutos con nosotros. Amanda, mira. Muy bien. En estos días, por suerte, alguna vez acá alguien que entiende de educación, que escribió algunos libros, dijo, una de las paritarias que necesitamos los docentes, aparte de la paritaria salarial, que por supuesto es muy necesaria, es una paritaria de contenidos. El último congreso pedagógico que se hizo fue en el año 86, y la educación, bueno, hoy todos sabemos, todas las mediciones que hay dan que la educación cada vez está peor. Eso lo vemos los padres, los abuelos, los docentes, todos lo vemos. Y bueno, y han aparecido algunas propuestas, algunas totalmente alocadas, disruptivas, como que la educación no tiene que ser obligatoria, y algunas que sirven para, por lo menos, para debatir, ¿no? Por ejemplo, ustedes... ¿estarían de acuerdo con que la educación sea declarada esencial? He visto las declaraciones de Burlich, he visto anteriormente la ministra de Educación Soledad Acuña en el mismo sentido, incluso el ministro de Economía Massa también se refirió al tema de las huelgas o los paros docentes, y yo creo que justamente de fondo lo que buscan con la esencialidad, tanto de educación como en el área de salud, que en otros momentos se han presentado por diferentes gobiernos, es justamente atacar el derecho a huelga del docente, ¿no? Uh-huh. En esto de la esencialidad no hay, entiendo, es un interés más allá de eso, de quitarle esa posibilidad, esa herramienta de lucha, de protesta a la docencia, que bueno, para visibilizar, para reclamar sobre sus condiciones salariales, sus condiciones de enseñanza, de trabajo, recurren al paro, a la huelga, y es lo que quiere atacar el gobierno, en lugar de razonar al revés. ¿Por qué no solucionamos desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista de las condiciones de enseñanza, aprendizaje, del salario, para que, digamos, partamos de un debate sobre las responsabilidades que le caben a cada uno? Siempre atacando al que denuncia esas malas condiciones y no resolviendo el problema de fondo que genera, en todo caso, los paros y las marchas. Así que, por supuesto, estamos en contra de que se declare esa esencialidad, y por eso explico qué hay detrás de estas declaraciones los candidatos y de los diferentes gobiernos. Amanda, te voy a pedir que de hacer que se te escuchaba muy bien al comienzo y ahora se escuchaba un poquito entrecortado, a ver si podemos mejorar la comunicación. Pero una cosa, salud está declarado esencial, por eso hay guardias cuando hay paros, guardias tiene que haber. Sí, pero estaremos de acuerdo seguramente que la salud y la educación en ese sentido sobre el tema de guardias tienen otras características y no aplica el mismo sentido. A lo que iba yo es que lo que hay detrás es un ataque al derecho a protesta. Ajá. Que es bastante generalizado, ¿no?, en el tema. Y no podemos comparar la educación a la salud en esto que decís vos, que bueno, hay guardias elementales que se deben mantener aún cuando los trabajadores están ejerciendo su legítimo derecho a protesta, que es así. Decía que en general los discursos que se apuntan a salud o a educación van contra el derecho a protesta. Detrás de eso es ir contra el derecho a protesta y no resolver el problema que origina la protesta. Y creo que eso es lo que hay que atender. Uh-huh. Si queremos que haya menos protestas, haya menos paros o huelgas docentes. con la profesionalización de los docentes, que también es una de las propuestas que han hecho algunos padres, que los docentes sean profesionalizados, que se modernice también el sistema educativo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Piensan que este educativo está, el sistema está bien, que la capacitación de los docentes está bien? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, a ver, hay varios problemas. En general, cuando se apunta a la profesionalización, se apunta, digamos, a que los docentes tengan ciertas titulaciones, que por cierto, las tenemos. Creo que el problema no pasa por la calificación que tienen o las certificaciones que tienen los docentes para ejercer su profesión. Al revés, se han degradado los contenidos de enseñar, y muchas de nosotras y nosotros estamos sobrecalificados para la enseñanza de las disciplinas en las que nos hemos formado en los estudios de grado al momento de ejercer en la docencia. Bueno, han recortado contenidos disciplinares y reemplazado por contenidos más superficiales, menos universales, que son cambiantes, porque las reformas educativas cambian prácticamente con cada uno de los gobiernos. Y porque detrás, ¿qué hay de estas reformas? Adaptar la educación a las condiciones sociales, al mercado laboral, que está caracterizado por una hiperflexibilización, que hoy no necesitan un estudiante formado integralmente para desempeñarse en ese mundo laboral, ¿no? La educación obviamente tiene relación en la sociedad que se inserta, y la preparación de esa educación tiene que ver con el mundo del trabajo y del estudio en el cual se va a insertar ese estudiante. Si uno mira las últimas reformas educativas de los últimos 15 años, me refiero, han degradado el contenido de enseñar. Hoy se enseña menos en la escuela, pero porque el contenido, el recorte de disciplinas, ha sido producto de las reformas educativas, que es importante señalarlo, no lo resuelven ni los docentes, ni los estudiantes, ni la familia. No lo resuelven los diferentes gobiernos a través de los Ministerios de Educación o el Consejo Federal de Educación. Y eso hay que prestarle atención. Siempre creo que se inclina la balanza a responsabilizar al docente por la crisis educativa y no sobre los gobiernos, que son los que, en definitiva, resuelven sobre política educativa. Porque estos son debates de política educativa donde no tenemos injerencia los docentes, ni los estudiantes, ni las familias. Entonces, hay ciertamente una crisis educativa, hay responsabilidades políticas sobre esa crisis educativa, hay un montón de factores que hacen a que haya una crisis educativa, pero el tema de los contenidos a enseñar realmente es algo que hay que considerar como resultado de la política educativa de las sucesivas reformas, que en general no se le presta mucha atención, ¿no? Ciudad de Buenos Aires ha sido una especie de laboratorio en ese sentido, sobre todo en la escuela secundaria. Ahora, Amanda, por lo que te escucho, es decir, el único responsable sería el gobierno, porque a mí me parece que inclusive hasta los padres hemos sido y somos responsables. Hay padres, hoy yo veo en los colegios, ejemplo, y lo veo, que hay chicos que se van 15, 20 días de vacaciones en plena época de clase, porque los padres lo sacan y le dicen al maestro, no va a venir por 15 días, y no pasa nada. Eso en otras épocas no se podía hacer. Lo estoy consultando, porque por ahí me pueden decir, bueno, en otras épocas por ahí eso era peor, no sé. Pero yo veo también que los docentes, los chicos, en mi caso, yo ya tengo nietos, mis nietos, cuando le pregunto, ¿cómo se llama tu maestro de lengua? Y cada mes que los voy a ver, cada 15 días, me dan un nombre diferente, porque van rotando los maestros. Eso antes no pasaba, no sé si era mejor o peor, a mí me parece que era mejor. Yo digo, ¿no hay un poco por fuera? Pongamos por un lado, bueno, el gobierno es el principal problema, pero ¿no hay algún problema que los docentes puedan decir? Yo me autocritico porque realmente, sobre todo los gremios, tendríamos que haber hecho otras cosas, qué sé yo. Por ejemplo, yo he escuchado autocríticas de muchos que decían que había que cerrar en la pandemia todo y que después dijeron, no, la verdad que nos equivocamos. Inclusive lo han hecho hasta legisladores, como Ofelia Fernández. Dijo, yo lo decía porque estaba en contra de la reta, pero nos equivocamos porque generamos un gran problema con que los chicos no fueran al colegio. ¿Vos cómo ves eso? ¿Ves que hay que decir, bueno, nosotros algo de responsabilidad tenemos o no? ¿O no hay nada? Bueno, acá hay dos aspectos. Más allá del contexto de la pandemia, hay una flexibilización del régimen académico que tiene que ver con... Amanda, no se te escucha bien. No sé si estás... Hola. Ahí sí, ahí mejor. Dale, decime. No, digo que más allá del contexto de la pandemia hubo una flexibilización de los regímenes académicos. Es un tema que es realmente serio. Se han cambiado las pautas para poder acreditar saberes. Y eso ha generado muchos cambios en la escuela secundaria. Por el otro lado, naturalmente hay una responsabilidad en el ejercicio de la profesión docente, pero que también hay que entenderla en el marco en el cual actualmente se está desempeñando ese docente. Nosotros no queremos un docente que trabaje hasta 3 cargos, 2 cargos, y que no tenga tiempo para formarse, para reflexionar sobre su práctica educativa, porque hace al ser docente. Cuando muchas veces uno reclama por salario, no simplemente reclama en tanto trabajador para cubrir sus necesidades básicas, sino también como profesional de la educación, para formar. Cuando pedimos capacitación en servicio, pedimos una capacitación que tenga que ver con nuestro quehacer, con nuestras preocupaciones. Naturalmente hay una inquietud de la docencia en poder formarse, en poder brindar lo mejor en relación a la enseñanza y al aprendizaje, pero nuevamente yo te reitero, hay una característica, vos me decías que tus nietos te dicen que siempre tienen diferentes profesor de letras. Sí. Hay, obedece a que hay una especie de éxodo de la docencia de su profesión. Y eso es un llamado de atención a las autoridades, porque si el docente que está preparado, que se formó, que quiere seguir trabajando y desempeñándose como docente, se quiere ir, hay que reflexionar por qué se quiere ir de la escuela. Y yo creo que una primera reflexión seguramente en general son licencias, discúlpame. Son muy malas. Discúlpame, Amanda, por ahí se entendió mal. En general piden licencias, no vuelven después, vuelven a los 2-3 meses. Es más, a veces están un mes sin clases en determinadas materias. No es porque se van. Vuelven. No, bueno, pero te informo del fenómeno. O van a un cargo y no van al otro. Te informo del fenómeno que no es de licencia. Ajá. Hay un fenómeno muy, muy extendido donde se está viendo falta de docentes. Todas las semanas en la ciudad de Buenos Aires hay 1.200 horas cátedras que no se cubren, 120 grados que no se cubren con maestras. Esto tiene que ser motivo de reflexión, porque antes no sucedía. Y quiere decir que se están empeorando las condiciones dentro de la escuela, en lo que hace a la situación educativa, y también del trabajo docente, una combinación de ambas cosas. Y esto es un fenómeno que te lo comparto, porque además hay noticias periodísticas. Sí. Que también habla de eso. El otro día leí un artículo de La Nación que también en la escuela privada en Provincia de Buenos Aires sucede lo mismo. Es decir, hay que atender este fenómeno porque habla de algo que venimos denunciando hace mucho tiempo. ¿Por qué no mejoramos las condiciones de la enseñanza? ¿Por qué no mejoramos las condiciones del docente? Porque así lo que está sucediendo es que se están yendo los docentes. Y bueno, obviamente tiene un perjuicio para el estudiante que se interrumpe su continuidad pedagógica, está claro. Que hay que defender la continuidad pedagógica. Pero bueno, hay que verlo con cierta preocupación. Nosotros siempre lo hemos denunciado, porque hoy lo que estamos viviendo de este éxodo de docentes es lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo. No hay buenas condiciones de trabajo y de enseñanza. Y bueno, los profesionales muchas veces deciden irse a otros trabajos. Amanda, vos pensás entonces que el tema para mejorar, porque hoy, por ejemplo, bueno, hay estadísticas por todos lados, y aparte uno lo ve en los chicos, no necesita estadística, habla con ellos, salen de la primaria sin saber leer ni escribir, hay mucha deserción en el secundario. Bueno, todos estos problemas, para ustedes, ¿cuál sería el abordaje? ¿Solamente esto de ver cómo hacer? No, creo que... Una cosa es la cuestión nacional. Sí. Nosotros tenemos un sistema educativo descentralizado, el 75% sostenimiento del sistema educativo está a cargo de las provincias. Yo creo que hay que discutir el problema de la centralización del sistema educativo, el aumento del presupuesto, el problema de la reformulación de la jornada de trabajo, los contenidos académicos, la mejora en los recursos educativos. Hay que volver a distribuir libros, tanto de lectura como de texto, que es el que ha interrumpido. La alfabetización es un gran problema en el nivel primario, pero es, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, enseñar a jugar a la pelota. Sin pelota no se puede. Enseñar a leer y escribir sin libros en una Argentina con el 60% de niños y niños pobres no se puede. Hay que haber una distribución sistemática de textos, de libros de literatura, por supuesto también de dispositivos digitales, de acceso a internet, dotar a las escuelas y a las familias, porque hoy hay un impacto muy importante de falta de recursos educativos. Es decir, es una serie de medidas integrales que no es lo que estamos viendo, a lo que apuntan los diferentes gobiernos de diferentes signos políticos, y por eso yo creo que estamos donde estamos. Nosotros comprendemos la preocupación de las familias, tenemos puntos de contacto, porque muchas veces somos los que nos encontramos denunciando lo que está sucediendo y defendiendo lo que tenemos dentro de las escuelas, pero hay que ser completamente críticos sobre lo que están haciendo los gobiernos respecto a la educación, que en propaganda dicen que tienen la prioridad, pero después los que trabajamos y los que estudiamos también en la escuela pública, la universidad pública, vemos las enormes carencias que hay, y por eso peleamos. Vos sabés que te escuchaba, yo recuerdo, creo que fue en el 2012, 2011, que me acuerdo que en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí estaba uno de mis hijos, le daban 3 libros al año. Claro, tres se interrumpió ese programa. Tres Exacto. libros al año, sí. Claro. Y después con el tema de la tecnología, lo canjearon por las computadoras. ¿Vos sos de aquellas que piensa que también que por ahí la computadora no es tan necesaria como se pensaba antes que era, y es más necesario el libro para aprender? Son las dos cosas. Los especialistas en alfabetización señalan la falta de libros en las casas, en los hogares, y es un impacto cultural en la población, que eso está ligado a la falta de recursos, a la pobreza, y que la escuela justamente tiene que ocupar este lugar, ¿no? Y los dispositivos digitales también tienen que ver con la adquisición de otros conocimientos. Yo creo que son ambas cosas. Pero lo que decís vos es exactamente, si se interrumpió, antes los niños tenían, al finalizar su último grado, una biblioteca propia. Claro. Con libros que se entregaban y se llevaban a su casa. Y conformaban una biblioteca que estaba en lugares donde no había biblioteca. En eso consiste, digamos. Eso es algo que me preocupa mucho a los que se dedican a la alfabetización a nivel primario, por ejemplo. Entre otros problemas que, bueno, tardaríamos mucho tiempo en conversar, pero hay un diagnóstico común, creo que hay medidas que se pueden tomar, pero la verdad soy bastante escéptica de que los gobiernos que destinan gran parte del presupuesto al pago de la deuda externa, en definitiva, para resumirlo, destinen a la educación lo que corresponde para, bueno, reorientarlo en función de las necesidades que hoy tenemos. Está muy claro. Amanda, bueno, no sé, sé que te tenés que ocupar, te ocupé demasiado tiempo, si querés agregar algo, muy interesante lo que charlamos, si hay algo que por ahí querés agregar. No, muchas gracias por la comunicación, siempre el espacio para reflexionar sobre la educación, desde la educación, es decir, desde los que trabajamos todos los días en las escuelas públicas, es importante que ocupe lugar en los medios de comunicación, y sobre todo los que tenemos una visión, digamos, crítica sobre lo que estamos atravesando y pensamos todos los días en la lucha cotidiana cómo mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el acceso a la educación para toda la población. Muchas gracias, Amanda. Muy amable. Hablábamos con Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS. Ahí tuvimos dos versiones. Antes hablamos con María José Navajas. Sería bueno que se pudieran instalar grandes debates sobre la educación para ver si de alguna manera llegamos a un consenso para que los chicos tengan la educación que se merece. Aquella que soñaba Sarmiento, ahora que pasaron unos pocos días del 11 de septiembre, por ahí sería un gran homenaje a ese hombre que hizo que estuviéramos en algún momento entre los mejores países del mundo con respecto a la educación, y hoy estamos entre los peores países del mundo. Y bueno, siempre digo, ¿por qué no habrá quedado la ley 1420 y cumplir la ley 1420? Porque recordemos que lo que no se le banca y no se le banca a las reformas que hizo Sarmiento es que llevó adelante una educación laica y gratuita y obligatoria. Y cuando uno ve esa ley que salió en la época de Roca, cuando uno ve la discusión que había en el Congreso, la discusión en realidad contra Sarmiento se daba en que querían que siga siendo religiosa, que tuviera más incidencia la educación religiosa. Bueno, gracias a Sarmiento tenemos una educación que es laica, y hoy estamos tan mal que hay provincias que hasta están en contra de esta de la educación laica, como la provincia de Salta, en donde tiene influencia la iglesia. Así que hay tantas cosas para hacer con la educación que cuando uno empieza a venir a tirar del tema dice, uy, la pucha. Pero bueno, yo ya no lo voy a ver. Lamentablemente voy a seguir viendo estos chicos que no saben leer, que no saben escribir, que salen del primario sin saber leer ni escribir, que salen del secundario sin saber leer ni escribir, que van a la facultad y quieren hacer algo, pero enseguida son eliminados, porque tenemos una facultad que realmente es una facultad de altura, pero los chicos que llegan no están a la altura de la facultad, y ahí tenemos otro problema. Bueno, nos vamos a ir y vamos a escuchar un tema que se escuchaba en el año 1979. Hotel California, Iglis. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos. 18 horas 38 minutos. Ya se movió el banco hace un ratito. Anda por ahí Paula dando vueltas. Preocupada, estamos todos preocupados. Porque se cortó la luz acá en el edificio que está la antena, ¿no? Bueno, por suerte nos llamó la gente. Se ve que hay algunos que escuchan por digitalmente. Claro, por streaming. Por streaming. Bueno. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, sí, sí. Che, qué grande Boca, ¿eh? Salimos campeones del mundo y no lo festejamos. Sí. Como deberíamos, ¿no? No, creo que hubo bastante festejo. Y ser el mejor equipo del mundo que tiene a los chicos jóvenes es para festejar, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero creo que se festejó mucho más de lo que creo que se hubiese festejado si se jugaba en otro lado. Claro, hubo un movimiento de un partido del primer equipo de Boca y es algo que no lo hubiese logrado en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Pero del mundo, ni siquiera ni aunque se hubiese jugado en Holanda. ni aunque estuviese jugando en la cancha de la Z, no iba a convocar a esta gente. No sé, que me quedé pensando, bueno, fuimos a la cancha, ¿no? Le contamos a la gente que estuvimos ahí, festejamos, ganamos una Copa del Mundo, la segunda versión, la primera la había ganado Benfica, ¿no? El año pasado Peñarol. Se la había ganado sí. Peñarol. En donde juegan los chicos de sub-20, de menos de 20 años, de los mejores equipos del mundo. Y este equipo de Holanda, AZ, no me acuerdo el resto, pero sí. Lo llamamos AZ. AZ, sí, como, AZ la re, como la revista, sí, que claro. No sé si se sigue editando. Pero Este equipo le había goleado al Barcelona y al Real Madrid. Claro, sí. No, digo para ver contra el equipo que jugaron los chicos de Boca, ¿no? Y que le ganaron aparte, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Viene muy bien el equipo de ¿cómo es? De femenino. Las gladiadoras están... También. Todos los partidos los han ganado hasta ahora. 4-4. Viene muy bien el equipo masculino. También. Venimos bien. Sí. Más allá del campeonato, en el campeonato venimos muy mal. Pero en la Copa venimos bien. Pero un par de días y se puede levantar eso. Perfecto. Vamos. Así que sí, sobre ruedas. Sí. Entre paréntesis, para aquellos interesados en el fútbol femenino, este viernes es el Interzonal. ¿Qué significa esto? Fecha de clásicos, se le llama sí. Extraoficialmente. ¿Qué significa esto? Boca-River. Ajá. Este viernes a las 3 de la tarde juega River de local. No se va a jugar en Casa Amarilla, no, ni en la Bombonera. Pero la verdad no sé dónde queda el predio de River. Supongo que será ese River Camp, que no sé dónde queda, la verdad. Uh-huh. Pero juegan con River de local. Este viernes, 3 de la tarde. Ajá. TV Pública va a estar transmitiendo igual que Deporte TV. Ahí vamos a estar. Así que, bueno. Firme junto a las chicas. Bueno, te digo que el equipo holandés AZ Alkmaar sí. era. Alkmaar, sí. Alkmaar, sí, con una K. Alkmaar. Bueno, es un equipo que tiene buenas inferiores. Claro, yo pensaba que por ahí tanto el Barcelona como el Real Madrid... No forman jugadores. No forman muchos jugadores, claro. Y Boca, la verdad, que forma muy buenos jugadores. Bueno, en la Argentina es el mejor, evidentemente... Es el que salió primero campeón de América, eliminándolo a Peñarol y a Independiente Medellín, ¿no? Independiente del Valle en la final, y 2-0. Independiente sí. del Valle, y después campeón de América y campeón del mundo, claro. Así que bueno. Igual eso ya de por sí se evidencia un poco el impacto, el éxito de las inferiores de Boca en el resto de los equipos de fútbol argentino. El goleador del torneo hoy es el Toro Morales, que en 4 partidos hizo 4 goles. Un jugador que el año pasado jugó 2 partidos en Boca, hizo 2 goles y que queda relegado por la cantidad de delanteros que tiene Boca. Lo prestaron. Un chico de 19 años, un chico de 19 o de 20 años. ¿Quién fue el goleador del torneo anterior? Retegui. Boca lo prestó 4 o 5 veces. Un tipo que ahora juega en la selección de Italia y que fue vendido en 15 millones de euros. Y estos son casos extraordinarios, podríamos decir, porque después si vos ves en un montón de equipos muchos chicos que si andan bien son prestados y que tal vez Boca después no los utiliza y en muchos casos quedan libres o les compran el pase a muy poca plata. Caso de Luna Diale, otro chico que juega en Unión. Ahora recuerdo hace muchísimos años, se me vino por el apellido compuesto. Gaona Lugo también, otro chico de Boca, lo terminó comprando Olimpo hace 5 o 6 años. Aaron Molinas hoy está prestado en Tigre. Obando está prestado en Tigre. Hace poquito el Paul Aranda, el central que mide como 2 metros y medio, fue prestado a Banfield. Y así, ahora no se me vienen más a la cabeza, estos son los más recientes, pero siempre Boca tiene fácil 10 o 15 jugadores dando vueltas por el fútbol argentino y muchos en la primera división, en equipos muy competitivos. Entonces eso evidencia también que inclusive chicos que tal vez no tienen lugar en Boca son titulares en otros equipos. Claro. Y rinden mucho también. Uh-huh. Entonces eso creo que expone, o explica mejor dicho, muy bien que Boca tiene unas inferiores muy importantes, muy exigentes, y bueno, ojalá nos traigan alegría, ¿no? Hay algunos chicos que juegan hoy en Boca que son realmente extraordinarios. Uh-huh. El Colo Barco lo van a vender. Es más, el Colo Barco tuvo que estar jugando con el sub-20, pero es tan extraordinario el pibe que hace ya 2 años tiene nivel para jugar en primera. Claro. Y es un chico que a fin de año, si no lo hace en plata, sería muy extraño. Uh-huh. Sería muy raro. Y así muchos casos más. Así que se festeja que claro, ganemos otra copita. Otra estrellita más. Otra estrellita más, claro. Esta es otra vitrina. Yo tuve un baño, te digo, a partir del miércoles tuve un baño de Boca. El jueves le hicieron una estatua a Hugo Orlando, sí, Gatti. Algún viejo que está escuchando debe acordarse quién es Hugo Orlando Gatti, ¿no? Bueno, y algún viejo de acá del barrio de Atlanta, de Villa Crespo. Claro. Bueno, le hicieron una estatua, así que ahí estuvimos con este hombre que está radicado en Madrid. Claro, sí. Trabaja de comentarista, ya es un personaje, es medio, sí, un personajón. Sí. Daba, mucha gente lo odiaba porque era un imitador en el fútbol de lo que era en boxeo Cassius Clay. Era un showman, era un espectáculo, era un personaje, y así se comía también sus buenas cargadas, ¿no? Un día en la cancha de Boca estaba Maradona, jugaba para Argentinos Juniors, sí, y dijo, ese gordito, ¿qué puede hacer ese gordito en la cancha? Y le hizo 3 goles. Sí. No me olvido nunca, claro, de ese partido. Bueno, acabó su propia tumba. Pero era un provocador. Y ahora de grande se lo ve igual, ¿eh? Es lo mismo. Dijo algunas cosas ahí agradeciendo. Aparte allá habla medio español, ¿viste? Porque hace años que está radicado, ¿viste? Y lo saludaban del Chiringuito de España, claro, el programa que está en España, más famoso. Bueno, y es un provocador a veces cuando habla de las elecciones, qué sé yo, pero parece que en España gusta. Y bueno, está radicado allá, pero vino para eso. Ya tenemos una estatua ahí en la Bombonera abajo, donde están todas las estatuas, está agregada a las otras que hay, ¿no? Claro, hay tantos. Hay tantos, el Toto Lorenzo, Ratín, Marzolini, Barros Esqueloto, Palermo, claro, Riquelme Stan, claro, Carlitos está, Bianchi, el Chapa Suñé, claro, Mouso, la última, antes de la de Gatti, la última estatua que descubrieron fue la de Mouso. La de Mouso, claro. Increíble, claro. Es el tipo con más partido en Boca, ¿no? Claro. Creo que ese era el récord que tenía. No sé si jugó en Boca nada más. No recuerdo. Bueno, vamos a lo tuyo, que se nos va el programa. Se nos va hablando de fútbol, claro. La gente debe decir, dejá, ahora cine. Claro, ¿con qué van a venir ahora esto? Otra vez, dale. Tenemos para recomendarles Paula contra la mitad más uno, película de... Nah, la pueden encontrar igual, está en YouTube, pero... Trabaja Marzolini, Claro, sale Marzolini, salen varios jugadores de Boca, sí. De Roma, Silvero, Marzolini, Simeone, Ratinho, Orlando, Pianetti, Ángel Rojas, Alfredo Rojas, Menendi, González, ahí salen esos y alguno más. Espectacular. Y el banco de suplente, que hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Pero bueno, ahora sí, entrando de lleno en la columna de cine de este miércoles. Se cumple un año hoy, miércoles 13, se está cumpliendo un año del fallecimiento de Jean-Luc Godard, director, el cual decidió terminar su vida en Suiza. Un tema medio polémico, ¿no? Pero decidió él terminar con su propia vida. Hace ya un año de esto, y en homenaje a él, en la Sala Lugones se van a estar proyectando 7 largometrajes de este director tan trascendental dentro de la nueva ola francesa, cuando tal vez los tiempos para el arte y sobre todo para el cine, ¿no? Para otros artes ya había sido mucho más atravesado, pero sobre todo para el cine se estaban buscando discursos desafiantes, ¿no? Desafiantes me refiero a tal vez discursos justamente preestablecidos. Pero bueno, vamos a hablar primero de cuáles son las películas que se van a estar proyectando. Esta no va a ser la única recomendación, igual vamos a tratar de que entre todo. Se van a estar proyectando 7 películas, como dije recién. Sin Aliento es una de ellas, Vivir Su Vida, El Desprecio, Alpha Bill, Pierrot el Loco, La Chinoise y Masculino Femenino. Para tratar de darles varias recomendaciones, también les recomendamos que entren a nuestro canal de YouTube, que se dirijan al programa del 24 de agosto del año pasado, porque en ese programa hablamos de Masculino Femenino, una de las películas que se van a estar proyectando en este ciclo homenaje a Godard en la Sala Lugones. Ahí van a tener una columna mucho más detallada sobre la película en sí, y también para comprender un poco, no sé si para comprender, es muy ambicioso decir que se puede comprender a la Nouvelle Vague y mismo a Godard, pero para tratar de sumergirnos, ¿no?, de darnos un pequeño baño con este director que, como dije recién, fue tan trascendental, ¿no?, que lleva junto a Truffaut, por ejemplo, llevan una necesidad rebelde de la juventud de contar historias distintas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos primero, como críticos de cine, escribían sobre cine, después deciden dar el salto a la realización y se meten, y primero dan una mirada de la juventud, sobre todo sobre los contextos que estaban aconteciendo en aquellos tiempos, ¿no? Muchas veces en masculino femenino muchos se acercan también a la guerra de Vietnam y demás, ¿no? Algo que en su momento, por supuesto, ni hablar de Hollywood, era algo que se llenaba. Todo lo que sea bélico siempre se lo mostraba como algo glorioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que esta mirada de la juventud sobre Vietnam, o, como decía recién también, la necesidad de cuestionar formas impuestas dentro del cine, ¿no? Ciertos discursos o mismas ciertas prácticas dentro del cine que se consideraban cotidianas en aquel momento, ¿no? Así que reflexionar sobre eso es lo que se planteaban estos directores, y Godard, siendo uno de ellos, lo logra muchísimo, sobre todo en Masculino Femenino. Así que les recomiendo, les repito, que entren a la columna del 24 de agosto del año pasado. Muy interesante también las fechas, porque 3 semanas después de que se reestrena la película acá, por su 50 aniversario, Jean-Luc Godard justamente fallece, así que se dieron justo los tiempos. Hoy, un año después, les recomiendo que visiten esa columna. Y también otras dos pequeñitas recomendaciones más. El 2 de agosto de este año hablamos sobre el reestreno de Terror en la Ópera, de Darío Argento, película que tuvo un pasaje cortito, como suelen tenerlo los reestrenos, ¿no?, las remasterizaciones de clásicos, de películas de autor en general. Suelen tener pasajes muy cortos por las carteleras, suelen estar 1 o 2 semanas y salir, tienen muy pocas copias, así que es una buena oportunidad para aquellos que no pudieron ver Terror en la Ópera en el cine, para que se acerquen al Centro Cultural San Martín, porque durante todo este mes de septiembre van a estar proyectando Terror en la Ópera, posiblemente una de las películas más interesantes de Darío Argento, ya que bueno, es una película muy muy de él, pero también se ve ahí como que hay ciertas manos tal vez que querían cosas distintas, ¿no? No vamos a entrar en muchos detalles, no quiero hablar mucho más del tema para no irnos. Y por último, también en el Centro Cultural San Martín les recomiendo que también durante este mes de septiembre se acerquen a ver alguna de las películas de William Friedkin. Hoy, lamentablemente, la columna atravesada por la muerte, podríamos decir, ¿no?, con el aniversario del fallecimiento de Godard, y también ya que este ciclo en homenaje a William Friedkin se debe a que falleció el mes pasado. Así que se van a estar proyectando 7 películas durante este mes de septiembre en el Centro Cultural San Martín, 7 películas de William Friedkin, director de, para que se den una idea, y las van a poder ver en este ciclo, de Contacto en Francia, con Gene Hackman, una película que quedó marcada por una persecución muy larga, sí, enorme, por bajo de los trenes de, de Filadelfia, ¿no? Una película muy, muy, muy impresionante. Una película que no tiene absolutamente nada que ver, parecen hechas inclusive por distintos directores, ¿no? Esto es muy impresionante. Cuando muchas veces se encasilla a directores con ciertos estilos o en ciertos géneros, o por acercarse, mejor dicho, a ciertos géneros, ¿no? No puramente por un género en particular. Friedkin saca en el 72 Contacto en Francia y en el 73 El Exorcista, que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Estas no son las únicas películas que van a poder ver en el ciclo del Cultural San Martín. También va a estar Sorcerer, Cruising, Vivir y Morir en Los Ángeles y las más recientes del año 2003, La Cacería con Benicio del Toro y Killer Joe del 2011 con Matthew McConaughey, con un William Friedkin muy grande, que se había tomado varios años sabáticos en el medio y con películas también muy alejadas de lo que fue de lo que fue su filmografía en un principio, ¿no? De sus películas tal vez más célebres. Así que estas son las tres recomendaciones que tenemos para esta semana. La semana que viene vamos a tener un estreno, la otra semana un reestreno, una película de Bertolucci remasterizada, espectacular. Ya les vamos a decir cuál es. Pero mientras tanto, acérquense al Centro Cultural San Martín. En la Sala Lugones van a poder ver el homenaje a Jean-Luc Godard. Y en el Centro Cultural San Martín, Terror en la Ópera. Pueden escuchar la columna sobre esta película en nuestro canal, la columna del 2 de agosto de este año. Y también el Centro Cultural San Martín, Contacto en Francia, El Exorcista y muchas otras películas de William Friedkin, del muy interesante William Friedkin. Bueno, buenísimo. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo para todo lo que queda de septiembre, así que no se pueden quejar. No podemos quejar. Bueno, esperemos que le hayan pasado bien en el programa de hoy. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Gracias, Paula. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vamos escuchando algo que nos mandaron. Facu Rossi, estoy contento. Yo estoy contento. Por Boca, estoy contento. Suficiente. A veces siento que las buenas no van a llegar. Cuando tengo con otro guacho me quiero matar. Oh no, ya nada es suficiente. Suficiente.